a todos ustedes su gentil sintonía. Muchas gracias a nuestros más de 8.600 seguidores del fanpage del diario Prensa Chalaca. Muchas gracias también a todos aquellos que nos escriben mediante el inbox, mediante sus mensajes, participando pues de este programa. También quiero comentarles que pueden llamarnos al 453-1654. El 453-1654, correcto, el teléfono de cabina, el teléfono para que usted pueda hacer su denuncia, para que usted pueda participar de este programa, para que pueda opinar, para que pueda también dar sus comentarios acerca de nuestra realidad chalaca. Bueno, y es que hay que participar de los espacios de comunicación con la finalidad de poder también tener, claro que sí, esa participación ciudadana que es tan necesaria para darle pues un equilibrio a nuestra provincia constitucional. No debemos ser como ovejitas, ¿ah?, de ir y votar solamente, sino que hay que tener un poco de sentido cívico e interesarnos por los problemas de la provincia constitucional del Callao. Aquí hay muchos intereses, mucho dinero en juego, dinero de todos los chalacos, dinero que nos hemos ganado, y no solamente dinero, sino una gran tradición que nos hemos ganado con tanto esfuerzo, el esfuerzo de miles de chalacos que a lo largo de la historia han logrado pues tantas cosas buenas para la provincia constitucional del Callao. Es por eso que debemos en el marco de esta contienda electoral que ya está calentando cada día más, debemos de mostrar un deber cívico, el deber cívico de interesarnos, correcto, por quiénes son los candidatos, por cuáles son las propuestas que nos traen. No es posible que tengamos que votar por un pescadito, porque nos traen a corazón serrano. La idea es votar a conciencia, votar por la autoridad que nos convenza con su discurso, con sus propuestas, y que nosotros creamos que es aquella que le va a dar al Callao ese impulso necesario para su desarrollo. Bueno, y en ese marco y en esa virtud, nuestro programa Así es el Callao pretende darles a todos ustedes la información necesaria para que todos nuestros vecinos chalacos puedan el 5 de octubre asistir a las urnas y puedan emitir pues un voto consciente, un voto que apoye el desarrollo del primer puerto de la República. Para todos los días vemos en las noticias la gran inversión que se hace en el primer puerto, millones y millones de dólares. Sin embargo, nuestros pescadores artesanales, ¿no?, nuestros vecinos chalacos no se benefician de esta inversión. Muchos chalacos, como los pescadores artesanales que ya les había mencionado, están siendo prácticamente ahogados y seguramente desalojados del lugar donde ellos inicialmente y desde hace muchos años iniciaron esta labor de la pesca artesanal. ¿Y qué hacen las autoridades? En lugar de promocionarlos, de educarlos, de capacitarlos, de apoyarlos, simplemente los abandonan a su suerte. Y ahora, el día domingo, pude ver un reportaje en Cuarto Poder justamente acerca de la realidad de los pescadores artesanales del Callao. Entonces yo me pregunto, hay candidatos, autoridades que se ufanan diciendo vamos a darle más trabajo al pueblo. Entonces yo me pregunto si ni siquiera pueden mantener el trabajo que ni siquiera ellos le han dado a algunos vecinos del Callao, como son los pescadores artesanales, si ni siquiera pueden apoyar el empleo que con tanto esfuerzo se han dado los mismos pobladores chalacos que están involucrados en la pesca artesanal. Imagínense, van a dar trabajo a más chalacos. Lo que debían hacer es apoyar las iniciativas laborales como es la pesca artesanal tan tradicional en la provincia constitucional del Callao. Y por eso digo y repito, aquí hay plata, se mueven millones y millones de dólares, pero muy poco de ese dinero le cae realmente y le beneficia realmente al poblador chalaco y los pescadores artesanales, ¿ah? Nuestros hermanos chalacos que salen todos los días a la mar para ganarse el sustento diario, son una prueba palpable y fehaciente de la dejadez que tienen las autoridades con respecto a nuestros vecinos, con respecto a nuestros pobladores chalacos. Así que es muy importante tener la información necesaria para ir a las urnas, para elegir a nuestro próximo, a nuestras próximas autoridades o reelegirlas, ¿no? Eso no depende de mí ni depende de los candidatos, depende del pueblo. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Así que no se equivoquen, amigos. No se equivoquen, piensen bien, evalúen bien. Y desde este programa y desde el diario Prensa Chalaca, desde la revista Sí, desde nuestra revista virtual Puerto Chalaco y de las demás publicaciones que nosotros emitimos mediante el grupo de comunicaciones Así, les vamos a dar toda la información, pero también es importante que el pueblo chalaco le dé un tiempito, ¿ah? Le dé un poco de tiempo a este tema electoral. Es muy importante que ustedes sepan. Miren, al día de ayer, paseando por algunos lugares de Ventanilla, he visto unos cartelotes grandazos, muy grandes, acerca de esos que ponen, pues ustedes saben, el gobierno regional también. Y ahí recién lo han puesto el cartel y dice más de 500 obras en todo Ventanilla, ¿no? Municipalidad distrital y ahí hay una foto grandota pues del Palacio Municipal que han construido Omar Marcos, ¿no? Y así como ese panel, hay otros en Ventanilla y hay otros en todo el Callao, ¿no? De los gobernantes de turno. Y yo el día de ayer tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Ruth Benavides, jefa del jurado electoral especial del Callao, y le preguntaba si es que, yo le decía a la doctora, bueno, yo soy periodista y usted es abogada, y encima es la jefa del jurado electoral especial del Callao. Dígame, por favor, le preguntaba yo, y le enseñé una foto. Este panel que he visto en Ventanilla, que recién lo han puesto, ¿no es contravenir las leyes electorales? ¿No es utilizar los recursos del Estado? Por supuesto que sí, me dijo. Efectivamente. Correcto. ¿No? Y bueno, y me explicó que recién se están instalando y recién va a haber una unidad de fiscalización. Y entonces, y a mí lo que me llama la atención realmente es si estas autoridades son ignorantes de la ley o se la quieren pasar de vivos, o en todo caso pienso que ellos creen que son los dueños del Callao, o de repente no les importan las leyes. La verdad es que no sé qué pensar, pero la ley dice bien clara, y nosotros hemos leído en muchas oportunidades, hemos entrevistado a la defensora del pueblo, hemos entrevistado el día de ayer personalmente a la doctora jefa de esta oficina electoral. Y sin embargo, ellos que son conocedores de la ley dicen pues que esto es un atropello a la ley. Sin embargo, nuestras autoridades actuales que van a la reelección siguen incumpliendo la ley, sinceramente, de una manera descarada, ¿no? Yo personalmente tuve la oportunidad de pasar por la Avenida La Marina y lo pusimos en el Facebook, ¿no? El carro se detuvo en el semáforo, nos miro hacia el costado y veo una publicidad de Pati Chirinos y Félix Moreno felicitando a los padres en su día, a todas luces atropellando la ley electoral. Ahora aquí no estamos en una cacería de brujas buscándole la cuarta pata al gato, quinta pata al gato ni nada de eso. Lo que estamos viendo son tremendos carteles. Correcto. ¿No? Que están en realidad burlándose de la ley electoral. Ahora, lo que me llama a mí la atención es que los otros candidatos no dicen mucho, ¿no? Muy pocos hablan de este tema. Y a mí me parece que esta es una competencia desleal, ¿no? No cumplen las leyes, es una competencia desleal. Y eso, en realidad, es lo que pasa aquí en el Callao. Y bueno, pues me hace pensar que aquí en el Callao las leyes están por gusto. Me hace pensar que aquí todo el mundo hace lo que quiere, sobre todo aquellos que están en el poder, a cargo de las instituciones del Estado. Bueno, eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, y creo yo que cualquiera se puede dar una vuelta por el Callao y ver esos paneles. La ley dice claramente que la única manera de hacer publicidad en estos momentos de elecciones es cuando ocurre algo impostergable. Por ejemplo, si hay un desastre natural, si hay una epidemia, entonces allí, si de repente la fiebre del chikungunya se apodera del Callao, entonces ahí, con justa razón, las autoridades tienen que hacer uso del dinero del Estado para publicitar tips de salud, ¿no? Etcétera, etcétera, con la finalidad de poder alertar a la población. Pero ahora no existe nada de eso, pues, señores. Y los paneles tremendos que hay por todo el Callao, y en Ventanilla acaban de poner como 3-4 grandotes, simplemente son una burla a la ley electoral. En fin, es lo que vemos y es lo que usted también ve, estimado oyente. Es lo que usted también ve, porque usted, como yo, vivimos en el Callao. Así que esperamos que esto se mejore. Esperamos que las elecciones sean justas. Esperamos que haya un ganador elegido decididamente por el pueblo. Y bueno, acá no estamos en contra de nadie. Aquí estamos en contra de aquellos que se burlan de la ley. Eso ni hablar, definitivamente que sí. Aquí queremos simplemente darles toda la información que ocurre en el Callao. Así que, amigos, de esta manera, pues, estamos empezando nuestro programa. Y quiero contarles también que el diario Prensa Chalaca ya está en todos los puestos de periódicos. ¿Quieres saber un poquito más del hombre lobo que casi que dejó al borde de la muerte a su pareja? Bueno, compre pues el diario Prensa Chalaca. También tenemos declaraciones del doctor Ciro Castillo Rojo, quien sigue en carrera. El doctor ha manifestado, y bueno, ya ha hecho su mea culpa, ha pedido disculpas, ha pedido perdón, pero también manifiesta que sigue en carrera, dispuesto a conquistar el voto de todos los chalacos, el voto de los vecinos de la provincia constitucional del Callao. Empezó mal el doctor Ciro Castillo. ¿Cómo le irá en el futuro? Quién sabe. Lo cierto es que ha manifestado su deseo inquebrantable de seguir en esta contienda electoral. Ya lo tendremos seguramente en los próximos días aquí, en esta cabina de transmisión, para que en vivo y en directo nos pueda contar las propuestas que tiene para el desarrollo de la provincia constitucional del Callao. Claro que sí. Bueno, también quiero contarles que el día viernes, pasado mañana, el día viernes, estarán aquí valerosas mujeres que han tenido la desgracia, pues, de contraer este terrible mal del VIH-Sida. El día viernes, a partir de las 9:30, tendremos el testimonio, el valiente testimonio de mujeres chalacas que han adquirido, pues, esta terrible enfermedad, y lo haremos con la finalidad de sensibilizar a nuestra población, de educar a nuestra población en el uso, pues, del preservativo, de los métodos que son muy conocidos, con la finalidad de cuidarnos de adquirir estas enfermedades infectocontagiosas como son el VIH SIDA y las enfermedades ETS, ¿no? Las enfermedades contagiosas que están muy de moda y que simplemente utilizando pues un preservativo nos podríamos librar de todos estos males. Bueno, y otra información importante, les cuento que matan a taxista en el Callao. Imagínense, ya no es ni novedad. Un taxista fue asesinado de un disparo en la cabeza este martes en el Callao, el día de ayer. Al parecer, por resistirse al robo de su vehículo. El hecho fue en la avenida Néstor Gambetta, en el ingreso al asentamiento humano Villa Emilia, debajo del puente peatonal. David Polo Mauricio, de 21 años, fue hallado sin vida, tendido sobre la pista con un impacto de bala en la sien derecha. A 20 metros se encontraba su auto modelo Hyundai color blanco de placa F11353, el cual los delincuentes habrían decidido dejarlo, pues no se lo llevaron, pero prácticamente fue asesinado pues este joven de 21 años. Bueno, y también otra noticia policial, adolescente fue detenido por matar a un amigo. Un adolescente de 17 años fue detenido y acusado por la policía de matar de un disparo a su amigo cuando jugaba con una pistola en el Callao. El menor, de iniciales GUG, de 17 años, cayó 3 días después de causar la muerte de Alfonso Santiesteban Seminario, de 21 años, en una habitación del Jirón Colón, interior 3, el 20 de junio. Les dijo a los detectives que disparó accidentalmente, pero se supo que el balazo ingresó por la parte de la nuca. Imagínense ustedes, ese es el futuro del Callao, ¿ah? Jóvenes chalacos jugando con armas. Y bueno, balacera entre bandas del Callao deja a una persona muerta. Un joven identificado como David Salazar García se convirtió en la nueva víctima mortal de la violencia que impera en el Callao. En la madrugada de hoy, delincuentes del barrio Fiscal 7, situado en los barracones, ingresaron a los dominicos a los dominios de sus rivales en Loreto para tomar venganza. Bueno, y esta noticia importantísima que vamos a desarrollar también. Dos mortificadas mujeres denunciaron al hospital de Ventanilla por cometer negligencia de cambiar a sus hijos, a sus bebés, que habían alumbrado tan solo 2 días antes. Por su parte, representantes del referido nosocomio se comprometieron a rectificar el error y a sancionar a los responsables. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna. Fue penal, roja y cárcel. ¿Cómo va a ser penal si se tira a la piscina? Cállense, par de ciegos. Lo importante es que la pelota entra. El fútbol o la salsa. ¿Pero qué tiene que ver la salsa acá? ¿Y tú qué sabes? Muchachos, pero ¿y si funciona? ¡Ándate! Muy pronto, el fútbol y la salsa tendrán su tribuna en RadioChalaca.com. Con el auspicio de Prensa Chalaca, Revista Sí y Puerto Chalaco. De la mañana a la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días te escuchas, con tus patas y con tu flaca, o con tu familia en la casa. Chalaca.com, tu nueva Radio Salsera. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Amen. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, y hoy día miércoles 23 de junio del año 2014 y ya estamos también con la presencia de nuestra primera invitada de esta mañana y queremos saludar pues a la magíster, ¿eh?, Rosa López Paredes. Ella es profesora de la institución educativa muy conocida, ¿no?, General Prado de Bellavista. Ella viene aquí a hacer una denuncia y bueno, ya le estamos dando los buenos días a la profesora magíster Rosa López Paredes. Ella es delegada del Consejo Educativo Institucional, el CONEI, del colegio, como ya les dije, General Prado de Bellavista. Muy buenos días, ¿cómo está, profesora? Buenos días, señor Tulio Chávez, muy agradecido por este espacio que nos da y quiero concretizar la denuncia siguiente. Yo soy delegada del CONEI del Colegio General Prado, delegada del nivel secundario, y la señorita Lidia Tineo, que es delegada del nivel primario. Mire, el problema es de que el Colegio General Prado tiene asignado en el Banco de la Nación 23.400 soles, tal como lo demuestran los documentos que traemos, a nombre del director Virgilio Reyes Oceda. Esto es para efecto de mantenimiento e infraestructura del Colegio General Prado. ¿Ese es el dinero que normalmente el Estado les brinda al inicio del año para el mantenimiento y que los alumnos puedan ser recibidos en buenas condiciones? Claro, por una cuestión excepcional, el Ministerio de Educación en esta oportunidad ha dado 23.400 soles. ¿Eso fue al comienzo del año? Febrero está febrero, el dinero, ¿no?, en el Banco de la Nación. Okay. Sin embargo, el señor director no ha tenido a bien a retirar el dinero, a pesar que le hemos enviado dos documentos para que, acá está la muestra, dos documentos vía las dos delegadas para que pueda retirar el dinero. Primero, convocar a CONEI para poder retirar el dinero y previamente formar el comité de mantenimiento y el comité vedor, tal como lo dice la resolución 04-2014. Sin embargo, el señor director no contesta los documentos. Como no lo contesta, yo saqué un comunicado diciéndole, y se lo voy a dejar, para información de los docentes del colegio, que lo que está pasando con el dinero. Y el comunicado no tiene ningún adjetivo calificativo en contra de él. Sin embargo, este señor arremete contra mí diciéndome y gritándome: tú eres loca, eres psiquiátrica, ¿qué te pasa?, injuriándome, difamándome por ese aspecto. Le mando una carta notarial diciendo que se rectifique. Sin embargo, el señor no se rectifica. Me manda una carta negando que ha dicho todo lo al respecto. Ahora, aparte de eso, se le manda una carta al señor Rivera. A ver, al señor, ¿cuál es el nombre exacto el señor, del director? El doctor José Rivera Meléndez. El director del colegio. Del colegio es Virgilio Reyes Oceda. Ya, es Virgilio Reyes Oceda. Ya, Reyes Oceda. Sí, Oceda. Ya. Él es el director del General, Prado. ¿Desde cuándo? Él tiene casi 15 años en el cargo, es el colmo. Bueno, 15 años en el cargo. Ya debe saber cómo es el manejo del tema. Porque todos los años, hasta donde yo tengo entendido, el ministerio le entrega una partida de dinero a los colegios para que hagan un mantenimiento mínimo y que puedan los alumnos ser recibidos en buenas condiciones. Claro. La pregunta es, usted ha hecho referencia a un documento que digamos regula la utilización de este dinero. Este dinero digamos se puede usar de aquí a 10 años, 20 años, o se tiene que utilizar en un plazo determinado. ¿Dice algo ese documento? Lo que yo he consultado a INFES del Ministerio de Educación, me dijo el ingeniero de que este dinero no tiene hasta el momento, durante el año puede ser utilizado. No tiene límite durante el año. Entonces, durante el año. Le está dando oxígeno a los directores para que puedan utilizarlo. Sin embargo, este director no lo quiere usar. Ajá. Este director, aparte de eso, ha tenido él un proceso administrativo en el 2003. Una pregunta, ¿el dinero está en una cuenta a nombre de quién? El dinero está a cuenta del Banco de la Nación a nombre de él, de Virgilio Reyes Oceda. O sea que ese dinero estará ganando intereses, digamos, también. Relativamente gana intereses mínimos, ¿no? Pero está ganando intereses, pero el ministerio acota que los intereses no pueden ser retirados, solamente tienen que ser retirados la cuenta asignada, 23.400 soles. Los intereses no. Bueno, pero si está depositado a su nombre, no entiendo claro, cómo no podría, ¿no? La situación es de que él tiene que retirarlo. Claro, aquí la denuncia es que este señor no ha retirado el dinero. No quiere retirarlo tampoco. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Él dice que no quiere retirarlo porque una versión que me dio es que dice que lo había amenazado Construcción Civil. La otra denuncia, cosa ilógica, ¿no? Construcción Civil va a amenazar por cupos de 23.400 soles, ni que fueran 200.000 soles. El otro problema es que él como sabe que el alcalde de Bellavista tiene la jefatura y la conducción del comité Vedor, que es el comité que se tiene que constituir vía Consejo Institucional CONEI, él sabe que como él tiene problemas con el alcalde de Bellavista, no quiere constituir el comité Vedor ni el comité de mantenimiento. Él lo único que tiene que convocar es a Consejo, constituir al comité de mantenimiento que lo lideraría el jefe de mantenimiento del colegio más dos padres de familia. Ojo, a los padres de familia del General Prado, más dos padres de familia y el comité Vedor sería también dos padres de familia, el alcalde de Bellavista, Iván Rivadeneira, más un docente representativo elegido en Asamblea General. Pero él no quiere, él le tiene miedo totalmente a las reuniones del colegio. Y créanme usted, que si ustedes van al colegio, van a ver que sencillamente el señor no es bien visto en el colegio. En el colegio nadie lo quiere, pero sin embargo los documentos son intrascendentes en la DREC. Estos documentos han sido ingresados desde el 11 de junio al director Rivera, José Rivera Meléndez, al cual yo insisto y le pido, por favor, que vea estos documentos, pero parece que ahí se hacen de la vista gorda y hay demasiada corrupción. ¿Por qué? Porque estos documentos no pasan, pero los documentos que él envía sí pasan. Por ejemplo, para denunciar a profesores, para denunciar a auxiliares. A una profesora ha sido sancionada hace poco. A una auxiliar de educación también ha sido sancionada, está en proceso de sanción. Entonces, ¿en qué quedamos? El doctor Félix Moreno, que es el jefe regional de todo Callao, por favor, le pido que deje un poco de lado la campaña y que vea y que voltee los ojos hacia educación, porque el señor José Rivera no hace y no cumple la función. Mire, acá hay una entrevista, le estoy pidiendo una entrevista desde el 11 de junio. Acá está el papel. Sin embargo, estoy llamando a la DRED a cada rato para que me den la entrevista y me dice que el señor está ocupado. Y después me mandan con otra persona y le digo, acá está el expediente, ingresado el 11 de junio. Sin embargo, nadie le da cabida, nadie lo observa y es de gestión. Ahora, al señor Virgilio Reyes se le abrió proceso en el 2003. Fue sancionado con 3 años sin goce de haber y a la vez rotado inmediatamente. ¿Por qué se le sancionó? Por las mismas cosas, por problemas de administración y gestión y por problemas de problemas de gestión de administración y irregularidades administrativas, por las mismas cosas. Yo como CONEI que estaba en ese momento lo denuncié y salió la denuncia, lo sancionaron y le dieron 3 años sin goce de haber, rotación inmediata por rompimiento de relaciones humanas, porque él tiene la costumbre de que ahorita, por ejemplo, si es que yo tuviera en el argot criollo que se dice algún robo de paja, él estaría denunciándome, haciéndome actos y todo por el estilo, pero como no lo tengo, sencillamente no tiene de dónde prenderse. Por eso yo salgo limpiamente a denunciarlo, porque es un señor que ya no podemos aguantarlo más en el colegio. Ahora, él está, no se presenta a los calendarios cívicos del colegio, no está en el Día de la Madre, no está en el Día del Padre, no está en los lunes cívicos, las alumnas hablan de él, llega tarde, las alumnas dicen, señorita, el director no hace nada, mire cómo están las aulas, todas pintarrajeadas, los baños están atorados. Eso es lo que yo quería preguntarle, ¿cómo está la infraestructura del Colegio General Prado? Porque si el Estado le brinda, este señor puede ser denunciado por, digamos, el delito Estado, de función. No, solamente por eso no, sino que el Estado le brinda un dinero para que los alumnos cuando lleguen a sus aulas, retornen al colegio, el colegio esté presentable, no tenga problemas de los baños, de pintado, etcétera, y para eso le destina una cantidad. Sin embargo, el colegio debe estar en muy buenas condiciones para que este señor no lo utilice. Claro, lo que le decía, le vuelvo a repetir, el señor no dice, no explica con una lógica razonable por qué no quiere retirar el dinero. Lo único que él le tiene miedo es al señor alcalde Iván Rivadeneira, porque él encabezaría el comité veedor, que es el comité fiscalizador. ¿Y cuál es el problema? No entiendo. Porque el señor Iván Rivadeneira, cuando el colegio estaba en la municipalización, le abrió un proceso. Ese proceso es de 2011 y está durmiendo el dueño de los justos en la DREC. Hasta ahora ese proceso no camina. ¿No? Bueno, vamos a irnos a una brevísima pausa comercial y vamos a retornar con la magíster, con la profesora Rosa López Paredes, profesora de la institución educativa General Prado de Bellavista, con esta denuncia, ¿no? De que hay 24.300 soles en el banco. ¿Ah? 23.400, lo dije al revés. Sí. 23.400 soles en el Banco de la Nación, que fue cedido por el Estado para mejoras, para refacción de local institucional, mantenimiento de la institución educativa. Sin embargo, hasta la fecha no es retirado y esto va en desmedro, pues obviamente de los alumnos, porque claro, imagino que debe haber baños malogrados, etcétera. Nos vamos a una pausa y regresamos, amigos. Bien. Tu nueva radio online. Estos son los artistas salseros en radiochalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de radiochalaca.com. Com, tu nueva radio salsera. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Adolescentes. Charly Cardona. Lo que hubo entre los dos. Dimensión Latina. Oiga, mi compadre, vamos. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook. Como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Desde el Callao, para todo el mundo, RadioChalaca.com. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gob.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, lo que yo siempre me he preguntado es cómo es posible que en el sistema educativo del Callao, y no sé si pasará en otros distritos, pero aquí en el Callao hay directores que tienen 10, 15, 20 años como directores, y la verdad que ahí nomás ya hay un error. Porque de verdad de que cuando alguien se enquista en una institución, ya pues huele mal, ¿no? Como siempre digo, cuando el agua está empozada, se abomba. En cambio, cuando el agua corre, está fresca, cristalina, transparente. Y aquí en el tema educativo tenemos directores que tienen muchos años como tal, y no me parece nada saludable para la educación del Callao. Y ahora conversando con nuestras invitadas que han venido el día de hoy, me están contando que este director tiene ya ¿cuántos años? 15 años en el cargo. Y también me están contando de que no es la primera vez que este director deja el dinero que le otorga el Estado para el bienestar de los alumnos, lo deja en su cuenta y encima lo devuelve. Como si el colegio pues fuera un colegio particular y estuviera lindo, hermoso, estuviera con todas las condiciones adecuadas para su funcionamiento, cuando sabemos que los colegios del Estado no lo son. Entonces, cuénteme eso, el 2011 me dice usted que recibió también 8.000 soles del gobierno y nunca los utilizó. Claro, el problema es que este señor, yo quiero aclarar que yo no tengo, digamos, ninguna situación personal contra este señor. Lo único que nos preocupa es la situación del alumnado. La intención de los profesores del Colegio General Prado es mantener al alumnado con aulas acogedoras, con aulas placenteras al menos, ¿no? Yo no voy a entrar a un aula donde de repente está todo garabateado, donde voy al baño, el baño está atorado, están los baños inundados. Voy a primaria, los pisos de unas aulas están con huecos. Voy a los patios de primaria y los pisos están con huecos. Entonces, es un desmendro terrible. O sea, yo no puedo entender la maldad del director Virgilio Reyes Ocea cuando tiene dinero para poder hacer mantenimiento a estos menesteres que tiene el colegio, porque año a año se malogra un caño y tienes que componerlo. Lamentablemente, el señor director no quiere retirar el dinero. La lógica que nos da para retirar, no lo quiere retirar. En el 2011 le dieron 8,000 soles, no lo quiso retirar. Pasó al Tesoro Público. En este año hay 23,400 soles, no lo quiere retirar. Y ojo, señores padres de familia, el general Prado, no se mantengan al margen de este problema. El colegio tiene dinero para hacer mantenimiento, tiene dinero para pintar aulas, tiene dinero para hacer todo el mantenimiento de cafetería, cableado, lunas y todo lo que compete. Pero sin embargo, el señor Virgilio Reyes da excusas tontas y no quiere retirarlo. Ahora, nos dicen por ahí de que bajo la resolución dice que él ha enviado una carta al Ministerio de Educación y a la Dirección Regional de Educación, a la DREC, diciendo que él no va a tocar el dinero. Ahora, vamos al señor Rivera, porque el señor Rivera acoge esto y no le dice, oye, trabaja por el colegio. Si tanto se quiere quedar el señor Virgilio Reyes, porque por ahí me dicen, no me dicen, él mismo me ha dicho que está apelando a acción de amparo en el Poder Judicial, y esa es su vida durante estos 4 o 5 meses, ha sido su vida, ir al Poder Judicial a cada rato para sacar una acción de amparo y volver a quedarse en el Colegio General Prado. Y no dar el examen de evaluación que viene el 2 de agosto, porque ellos tienen que ser evaluados el 2 de agosto. Entonces él de repente tiene miedo de no salir bien en la evaluación y ceñirse a la acción de amparo del Poder Judicial. Ese es el problema. Él quiere quedarse. Ahora, ¿por qué quiere quedarse? Porque los kioscos dan dinero. 15 años en el poder de un colegio, hay algo oscuro. El kiosco de la cafetería de docentes no ha tenido licitación. Sin embargo, le ha concedido la licitación a la misma persona que tiene el kiosco escolar. Y si ustedes van a ver la cafetería del kiosco de docentes, son 3 mesas paupérrimas que parece una chingana de la parada y no hay ninguna mesa. Entonces, eso es nuestra pregunta. Bueno, usted me contaba de que el año 2011 también le llegó 8,000 soles y no los utilizó y eso regresó al Tesoro Público. Sí. ¿Ocurrió algo? Me dice usted que el alcalde Iván Rivadeneira le abrió un proceso que fue, entregado a la DREC y que sigue durmiendo el sueño exacto de los justos. Cuénteme eso, por favor. Exacto. Cuénteme. El problema es que en el 2011 se asigna también 8,000 soles, una mínima cantidad comparada a la de ahora. Sin embargo, el señor tampoco hizo uso del dinero y bajo esa situación, como el colegio estaba en la municipalización, en el piloto de municipalización, el alcalde Iván Rivadeneira, que de repente vio esta situación que estaba oscura, manejado oscuramente, que no quería hacerse nada de la gestión, porque el alcalde Rivadeneira lo ha pescado in situ, que este señor no iba al colegio, no hacía gestión, no hacía nada prácticamente. Entonces, ¿qué? Le instaura proceso, manda a la DREC la denuncia, el expediente, y hasta ahora en la DREC, desde 2011, la DREC no hace nada, está durmiendo el sueño de los claro, justos. Y me contaba la tanta corrupción. Me contaba también la señora de que ustedes enviaron un documento solicitando, información acerca de esta denuncia del alcalde Iván Rivadeneira. Y no le contestaban, les contestaron que no existía ninguna denuncia. Hasta el luego momento. Ustedes mandaron una carta notarial, me dice, ¿y qué les respondieron en la DREC? Sí, con la carta notarial han logrado entregar un fajo pequeño de la denuncia del folio de Iván Rivadeneira. Ya. Pero no responde en qué situación durmiendo. Está. Claro, sigue no durmiendo el sueño de los justos desde el 2011. Mi pregunta es, ¿tanto poder tiene el señor Virgilio Reyes Oceda? Y yo ya sé por qué. Porque ahí corre la situación amical en un señor que es el señor La Rosa. El señor La Rosa tiene licencia por estar la postulando Rosa es un otra cargo. Cosa? La Rosa. La Rosa es otra cosa, dice. La Rosa es otra cosa. Sí. Sus paneles. La Rosa tiene licencia. Tiene licencia por estar postulando un cargo político y sin embargo es asesor del director José Rivera Meléndez. La pregunta es, ¿por qué los documentos de Virgilio Reyes sí pasan, transcurren rápidamente y nuestros documentos se quedan durmiendo en las esquinas de la DREC? En las esquinas de los archivos de la DREC. Ahorita, por ejemplo, yo tengo que ir a la DREC para ver en qué situación está este expediente. Sin embargo, ¿qué me dirán? No lo sé. Bueno, en todo caso, yo le quiero agradecer por esta denuncia. Nosotros, obviamente, estaremos buscando al director porque es importante que nuestros oyentes tengan la otra versión de los hechos también, porque en realidad no creo que exista. ¿Qué nos va a decir este director si el año 2011 no sacó 8.000 soles para el beneficio de su institución educativa? Y si este año 2014 no se le da la gana de sacar los 23.400 que el Estado le ha asignado para el mantenimiento de la institución. Finalmente, ¿usted me podría describir cuál es la realidad en la infraestructura del colegio? Es un colegio que está totalmente, está bonito, está todo, digamos, no tiene ningún problema, o en realidad necesitan este dinero, que así no lo necesitan, el Estado se los ha otorgado para mantenimiento. Toda infraestructura sufre un desgaste, por los días, por el medio ambiente, correcto. En fin. Y ese dinero tiene que ser utilizado. Pero, ¿cuál es la situación de la infraestructura del colegio? Ventanas, en fin. A grosso modo, ustedes saben que la Institución General Prado es una institución con una infraestructura, digamos, adecuada en cuanto a los edificios. Pero esos edificios tienen que tener mantenimiento en cuanto a pintura interna y externa. Digamos que el dinero no alcance para pintura externa, pero sí alcanza para las aulas. El dinero alcanza para pintar carpetas. Claro, porque las carpetas se deterioran. Se deterioran, por eso rasgan. El Estado da ese dinero. Los baños se paran atorando, y eso lo pueden preguntar a la subdirectora administrativa Cristina Moreno. Se paran atorando, no hay los jefes de mantenimiento, el señor Víctor Barreto, a veces no tienen cómo sanear los problemas de los accesorios de los baños, la cafetería, el cableado de los fluorescentes, etcétera, etcétera. Y es más, el señor Tulio, cuando estaba la anterior directora Berta Ortiz Roldán, el colegio nunca tenía estos problemas, porque si la señora Berta Ortiz Roldán hubiera gozado de este dinero que el Estado le daba, yo estoy segura que la señora hubiera hecho lo mejor posible con este dinero. Cuando la señora Berta Ortiz estuvo en el colegio, construyó esos edificios que usted ve, esos pabellones, y nunca el colegio, ningún padre al menos, se quejaba de que las aulas estaban sucias o estaban despintadas. Ahora, lamentablemente, tenemos el dinero y sin embargo el señor no dice nada. ¿Cuánto es la población de alumnos del colegio? Un promedio de 1.750 alumnas. Hemos reducido porque... ¿Alumnas es solamente de mujeres? De mujeres, tanto a nivel secundario como primario. Hemos reducido eso porque lamentablemente la gestión, pues, durante 15 años se desgasta. La gestión se desgasta y los padres dicen... ¿Cuántos alumnos ha llegado a albergar en su mejor momento el General Prado? Hasta 3.400 alumnos. ¿3.400? Sí. Y ahora 3.000. Se ha reducido prácticamente a la mitad. La mitad, claro. ¿Por qué? Porque los padres de familia, pues, se pasan la voz y dicen, el Colegio General Prado ya no es el mismo de antes. Ya no es el mismo de antes, porque el mismo de antes era cuando la señora Berta Ortiz estaba todos los días en el colegio, recibía a los padres de familia y hacía mantenimiento adecuado de las aulas, de los baños, porque ella era así, práctica. Había un problema, al toque se resolvía. Muy bien, yo quiero nuevamente agradecerle a la profesora Rosa López Paredes por esta valiente denuncia en favor, pues, de la población educativa de este importante colegio, como es el Colegio General Prado, donde hay, pues, 1.750 alumnas en los turnos de mañana y tarde. Sí, ¿no? Con primaria. Bueno, esperando, pues, que esto se solucione, nosotros estaremos visitando el colegio, trataremos de conversar con el director, pero igual esta denuncia saldrá el día de mañana en el diario, Prensa Chalaca, porque es importante que aquí hay una cosa flagrante, ¿no? Si hay un dinero y que no lo sacan, y ya estamos en el mes de junio y ese dinero se dio en febrero para el mantenimiento de las aulas, no nos explicamos cuál será el motivo por el que el director, que ya tiene un antecedente de no haber retirado el dinero en el 2011, quiera nuevamente hacer lo mismo, ¿no? Muchas gracias y sus palabras finales rápidamente. Sí, señor Tulio Chávez, muchas gracias también por cederme esta oportunidad.

La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna. Fue penal, roja y cárcel. ¿Cómo va a ser penal si se tira a la piscina? Cállense, par de ciegos. Lo importante es que la pelota entra. El fútbol o la salsa. ¿Pero qué tiene que ver la salsa acá? ¿Y tú qué sabes? Muchachos, pero ¿y si funciona? ¡Ándate! Muy pronto, el fútbol y la salsa tendrán su tribuna en RadioChalaca.com. Con el auspicio de Prensa Chalaca, Revista Sí y Puerto Chalaco. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda su amiga Lucy Basigaluco y es para invitarlos a escuchar RadioChalaca.com. Full salsera. ¡De la buena! Chalaca, tu nueva radio online. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. No se olviden que el día viernes 27, o sea, aquí a dos días, estaremos pues con valerosas chalacas, quienes contarán su testimonio exclusivo de cómo pues obtuvieron esta terrible enfermedad del VIH-Sida. ¿Cómo está el VIH-Sida en el Callao? Está que avanza, no se imaginan cuánto. ¿Y qué hacen las autoridades? ¿Cuáles, las facilidades que tienen este creciente grupo de pobladores chalacos que han contraído pues esta terrible enfermedad? El día de el viernes 27 de junio, claro que sí, ustedes estarán escuchando pues el valeroso testimonio de mujeres chalacas que han contraído este terrible mal del VIH-Sida. Así que estaremos conversando de eso el día viernes. Y quiero contarles también que más adelante en nuestro programa estaremos conversando acerca de la fiebre del chikungunya. Este virus, este nuevo virus chikungunya, que ha ingresado pues ya a varios países, y hay que tener mucho cuidado porque aquí tenemos pues el aeropuerto, tenemos el puerto del Callao, y realmente las autoridades tienen que estar en alerta sanitaria toda vez que este virus, que no causa la muerte, hay que decirlo, pero que sí crea pues un gran malestar al portador. Bueno, vamos con nuestro siguiente invitado. Él viene directamente desde el distrito de Bellavista, Callao, y es entrenador de fútbol. Y vamos a conversar pues con Giovanni Arenaza, quien está ya aquí con nosotros para que nos cuente pues qué viene haciendo en favor de la juventud chalaca. Ustedes saben pues que todos los días hay muertes, matan a un taxista, los jóvenes se drogan, ya no se pelean a puños, ahora todo es pistola, arma, y cuando hay una persona que de alguna manera pues apuesta por la juventud, nosotros aquí lo apoyamos con la finalidad de que cada vez más jóvenes utilicen su tiempo en cosas sanas como el deporte. Muy buenos días a Giovanni Arenaza. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ante todo, darle las gracias a Radio Chalaca por la oportunidad que me brinda y escucharles a las preguntas que me quieran hacer. Bueno, tú tienes una escuela de fútbol denominada Los Ángeles, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo ya te dedicas a entrenar a los jóvenes de Bellavista? Tengo 14 años trabajando en la formación del trabajo de menores en el fútbol. 14 años he tenido la oportunidad de sacar a varios chicos a la profesional y es una tarea muy, muy ardua, ¿no? Porque pues, no contamos a veces con el apoyo de las empresas privadas, pero ahí estamos en una lucha, ¿no? Trabajando con la juventud, como usted mismo lo ha dicho, vivimos en una sociedad donde hay mucha delincuencia, mucha drogadicción y tratamos de que los chicos hagan deporte para evitar que estén en ese camino. Claro, claro que sí. Y en Bellavista, ¿cómo está la inseguridad ciudadana? ¿Cómo ves a la juventud en Bellavista? Bueno, ha mejorado un poco, ha mejorado el tema del orden, ¿no? O sea, ha mejorado un poco el tema del orden y también estamos con el apoyo del tema de la cancha, ¿no? Porque nosotros ahorita realmente en el Callao tenemos pocas canchas de fútbol. Y ¿en Bellavista cuántas hay? Ahorita una de fútbol, la que es el Gualberto Lizarra, donde entrenamos. ¿Ya? Y hay otras canchas que son más chicas, pero tenemos ahí el apoyo del alcalde en el tema de trabajo en esa cancha, ¿no? En esa cancha. No tenemos ningún problema, gracias a Dios. Y son muchos chicos, la gran mayoría son gente de Bellavista, los que pertenecen a mi escuela. ¿Y qué jugador ha sacado a primera división? Hay un chico que se llama Gerson Parra, que está jugando en el Pacífico, que ha debutado el año pasado en Pacífico. Tengo varios chicos que también están en proyecto ahorita. Nosotros también dentro de la escuela tenemos no un convenio, sino un plus con un equipo de México, con el Pachuca. Nosotros cada año mandamos a 6-7 chicos a que pasen una evaluación al Pachuca. Ese es en el mes de enero. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Entonces, y dime, los jugadores chalacos son mejores, son más quimbosos. ¿Cuáles son las características del jugador chalaco? No, como todo chalaco, ¿no? El chalaco es criollo para jugar al fútbol. Es con bastante técnica, como se representa el jugador chalaco, con bastante técnica. Pero lamentablemente tenemos a veces jugadores que no tienen el mazotipo necesario, ¿no? O sea, el volumen físico que le falta por el tema de alimentación. Yo tengo chicos con muchas condiciones, pero que vienen de hogares separados, hogares destruidos y realmente no cuentan con el apoyo del padre, ¿no? Yo en mi academia, en mi escuela, yo tengo muchos chicos becados que no pagan porque no tienen el apoyo de la familia, ¿no? Y lamentablemente no tienen la alimentación necesaria, ¿no? Para poderse entrenarse bien. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y esta escuela, si alguien quiere inscribirse, ¿dónde se puede acercar? Estamos entrenando los días lunes de 5:30 a 7 de la noche, los días miércoles de 4 a 6 y los días jueves de 4 a 6 en el complejo de Gualberto Lizarra en la Ciudad del Pescador. En la Ciudad del Pescador. Bueno, y también ¿tienen algún equipo que entrenas? Estuve trabajando en Boys. ¿Ya? Estuve trabajando en Boys hace tres años en Boys, en menores, categoría 98, categoría 99, pero por algunos problemas que suscitieron, tuve que dar un paso al costado. Anteriormente también estuve trabajando 6 años en el Bolonense de Tacna, categoría 96-97 en menores. Ahí estaba a cargo el papá de Claudio Pizarro, que era el encargado, el jefe de todo lo que corresponde al tema de menores, ¿no? Y ahorita estoy, como le digo, abocado al tema de mi escuela y trabajando también, ¿no? En los talleres deportivos, en la jurisdicción de Bellavista. Bueno, aparte que tú eres, director técnico reconocido por la Federación Peruana de Fútbol, o sea, no eres un advenedizo, una persona que te guste el fútbol solamente, sino aparte eres entrenador, digamos, oficial. Claro, yo llevé un curso de 2 años para poder tener mi licencia. O sea, yo puedo dirigir en primera, en segunda profesional, en Copa Perú. Tengo licencia para poder dirigir, ¿no? Ahora ya te están pidiendo todos esos requisitos para que tú puedas ejercer tu profesión. Bueno, bueno. ¿Cuántas personas tienes ahorita en tu academia? ¿Cuántos Sí, ¿cuántos alumnos? Ahorita estamos con un promedio de 45 chicos en categoría 98, categoría 99 y categoría 2000. Estamos abarcando un promedio de 48 chicos. Estamos nosotros haciendo convocatorias en el distrito para poder ampliar los grupos de los chicos, ¿no? Más que todo este tema de mi escuela es un tema más que todo formativo, competitivo. Le damos mucha prioridad al tema formativo. ¿Desde cuántos años de edad pueden matricularse ya? Desde los 10 años hasta los 17 años. De los 10 años hasta los 17 años. Como le digo, es un tema formativo donde nosotros le enseñamos todo lo que es el trabajo de fundamento básico del fútbol y sobre todo, lo que más importante, el tema de disciplina, que es lo más importante, ¿no? Muy bien. Muy bien, bueno pues hemos estado con nuestro amigo Martín Giovanni Arenaza Moreira, técnico, director técnico y además que tiene su escuela de fútbol en Bella Vista. Así que amigos, ya saben, si ustedes quieren inscribir a sus hijos, pueden acercarse al campo Gualberto Lizárraga los lunes de 5:30 hasta las 7 de la noche y miércoles y jueves de 4 a 6, ¿verdad? Y si quieren ubicarte en algún teléfono, ¿a qué número pueden llamarte? Al 94-604-2748. A ver, repite. Al 94-604-2748. Muy bien, ese es el teléfono entonces de la Escuela de Fútbol Los Ángeles. Entrenamientos todo el año, nos dice. Y está pues en el distrito de Bella Vista. Bueno, quiero agradecerte realmente por esta información para nuestros amigos chalacos, sobre todo a los padres de familia que quieren darle a sus hijos una motivación diferente. Pueden visitar a nuestro amigo de la Escuela de Fútbol Los Ángeles. Tus palabras finales, muchas gracias por estar con nosotros. No, ante todo, darle las gracias a Radio Chalaca por la oportunidad que me brinda y sobre todo también a las personas que nos apoyan con el tema de donde trabajamos, donde podemos hacer nuestro deporte que tanto nos gusta y tanto nos apasiona. Y a la vez también invitarlos a todos los padres de familia que quieran que sus hijos se vayan formando como futbolistas, ¿no? Están las puertas abiertas de la escuela de fútbol. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo saben amigos, la Escuela de Fútbol Los Ángeles. Pueden llamar al teléfono 9460-427-48 para las inscripciones o para pedir información. Bien, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos. Y cuando regresemos, han escuchado ustedes hablar de chikungunya, este nuevo virus que estaría ingresando a nuestro país. Bueno, ya está con nosotros el doctor Walter Portugal Benavides, director de epidemiología de la Dirección Regional de Salud del Callao. Nos vamos a una pausa y regresamos. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna. Fue penal, roja y cárcel. ¿Cómo va a ser penal si se tira a la piscina? Cállense, par de ciegos. Lo importante es que la pelota entra. El fútbol o la salsa. ¿Pero qué tiene que ver la salsa acá? ¿Y tú qué sabes? Muchachos, pero ¿y si funciona? ¡Ándate! Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna. En RadioChalaca.com con el auspicio de Prensa Chalaca, Revista Sí y Puerto Chalaco. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. En la mañana, la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días se escucha, con tu pata, y con tu flaca, o con tu familia en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Llegó lunes, y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, y el día de ayer y también esta mañana nos sorprendió esa noticia de que dos niños, dos recién nacidos, habían sido cambiados en el hospital de Ventanilla. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Hubo negligencia? ¿No hubo negligencia? ¿Qué fue realmente lo que ocurrió? Pero la información nos dice además que el hospital, para certificar la autenticidad de los padres de estos menores, ha ordenado exámenes de ADN con la finalidad de que los niños puedan o los padres puedan tener la certidumbre de que son sus menores hijos. Mientras tanto, los padres tendrán que vivir estos 15 días o el tiempo que dure estos exámenes de ADN con los niños cambiados. Esta es la información que tenemos, pero para hablar del asunto y que nos explique exactamente qué sucedió, ya está con nosotros en la línea telefónica el doctor David González, director ejecutivo del Hospital de Ventanilla, a quien le agradecemos la deferencia de esta comunicación. Claro. Sabemos de su labor en el hospital y también sabemos que el día de hoy seguramente ha sido entrevistado en algunos medios, en varios medios de comunicación por esta importante noticia. Muy buenos días, doctor David González. Muy buenos días al doctor David González. Bueno, parece que hay algún problema en la comunicación. Vamos a continuar mientras nuestros compañeros están realizando la conexión en directo con el doctor David González, director del Hospital de Ventanilla. Bueno, nos dicen que ya está la comunicación, así que vamos a enlazarnos directamente desde el Callao con el populoso distrito de Ventanilla, exactamente con el hospital de este importante distrito Chalaco, y con el doctor David González, director del Hospital de Ventanilla. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor David González. Aló. Aló. Bueno, hay problemas en la comunicación. Y bueno, lo que queremos es saber de la parte oficial también qué es lo que ha ocurrido con este intercambio de niños que nos sorprendió por la mañana esta información. Bueno, mientras tanto, ya estamos aquí en vivo y en directo con nuestro siguiente invitado, a quien le damos los buenos días. Él es el doctor Walter Portugal Benavides, director de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud del Callao, toda vez que hemos escuchado en las noticias, en la información, que un nuevo virus ha entrado, ha traspasado las puertas de nuestro aeropuerto y también tenemos el puerto del Callao. Imagínense, dos lugares donde puede entrar alguna enfermedad internacional a invadir a nuestro querido Callao y al Perú incluso. Y vamos a hablar con él de la fiebre del chikungunya. Muy buenos días, doctor Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, hay que acercarse un poquito al micro. A ver, a ver. Bueno, doctor, cuéntenos. Todos sabemos lo expuestos que estamos por el Callao, sobre todo por tener dos puertas de entrada internacionales. Y que de alguna manera siempre hemos aquí destacado el trabajo de la Dirección Regional de Salud del Callao, porque a pesar de todo nunca hemos tenido un problema de el ingreso de alguna epidemia o virus a nuestro Callao y al Perú. Cuéntenos un poquito de esta enfermedad, cómo nace, de dónde nace y si es verdad que ya hay dos peruanos contagiados con este mal que no causa la muerte, pero sí un gran, terrible dolor a los infectados. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, comenzando de esta enfermedad, de la fiebre chikungunya, es una enfermedad nueva en el continente americano. Nosotros llamamos a enfermedades nuevas, enfermedades emergentes, y que obviamente está ocurriendo ya en los últimos meses casos. Ahora le comento. Esta fiebre chikungunya es una palabra africana, porque se originó en el África esta enfermedad, un dialecto macondé en la zona de Mozambique, en Zimbabue, que significa estar encorvado. Eso ya nos da una idea de que la enfermedad discapacita. A diferencia del dengue, que también lo transmite el Aedes aegypti, como igual que el chikungunya, el dengue puede llegar a tener casos graves y puede llegar hasta matar, y puede ser hemorragia. En caso del chikungunya, no mata, pero sí discapacita en los casos graves. ¿Discapacita temporalmente o...? En algunos casos puede ser temporalmente cuando son los casos leves, porque este virus es un alfavirus. Tiene un componente recombinado de arbovirus y alfavirus. Y el alfavirus produce una reacción autoinmune en el organismo. Y la respuesta va a ser ataque a las articulaciones. Ajá. O sea, ahí el síntoma más importante que un poco que distingue con respecto al dengue, porque igualmente va a producir fiebre, dolor osteomuscular, como el dengue igualmente, pero lo que va a distinguir más en los siguientes días de la enfermedad, en el curso de la enfermedad, es un dolor muy agudo en las articulaciones. En las articulaciones. Así es. Entonces, puede confundirse algo así después, como una artrosis. Claro, puede confundirse con cuadros articulares, ¿no? Pero obviamente el antecedente es la picadura del mosquito y haber estado en un lugar donde obviamente hay el problema de la enfermedad. Estos dos casos que se ha comentado, confirmados oficialmente, son dos casos de peruanos que han estado de viaje turístico en República Dominicana, ¿no? Y que a su regreso se ha manifestado la enfermedad, ¿no? Entonces, ellos viven en Lima, ¿no? Son personas que viven en Lima, una pareja de esposos, y que se encuentran en curso favorable a la enfermedad, felizmente, ¿no? Sus condiciones han sido leves, no graves. Obviamente, las reacciones autoinmunes va a depender del paciente, de la idiosincrasia de la respuesta. Esta enfermedad es un proceso, hace un proceso y tiene que terminar su proceso, o se le puede poner una inyección, una vacuna y corta la infección. No hay, desgraciadamente, para el tema de chikungunya, un antiviral. No hay un medicamento que permita cortar la infección. Por eso lo que se recomienda, esta enfermedad tiene dos fases. Una fase aguda, que es muy similar al dengue. O sea, produce fiebre muy alta, ¿no? Produce dolor osteomuscular, malestar general, ¿no? Igual que el dengue al inicio, ¿no? Puede confundirse con un cuadro clínico de dengue. Se confunde además en la parte clínica, ¿no? Pero remite muy benignamente el cuadro. O sea, a los pocos días, 4 o 5 días, desaparece todo. En algunos casos, ocurren casos graves de manifestaciones articulares, que se reporta en un porcentaje menor, 2-3% de todos los casos. El resto son casos moderados o leves que remiten casi al 100%. El tema está de que, de todas maneras, estos brotes se han reportado inicialmente, como le dije, en el África. Y en el África, cuando hubo brotes, de donde hay casi 50, 60, han sido cientos de miles de casos. Entonces, 2%, 3% de 100.000 de casos, estamos hablando de una buena cantidad de gente que va a quedar discapacitada de por vida. Entonces, en el caso nuestro, aún no tenemos, digamos, casos autóctonos en el país. No se ha reportado nada de ello. Son casos importados, aislados. Correcto. El riesgo es de que tenemos la Aedes aegypti en el Callao, tenemos el mosquito en el Callao. ¿Qué cosa? Tenemos la Aedes aegypti en Lima, y en Lima ha habido brotes de dengue, ¿no?, en años anteriores. En el Callao no hemos tenido un brote autóctono de dengue, felizmente, y esperemos tampoco tener problemas con el tema de chikungunya. Ahora, lo más importante es la prevención. Doctor, pero antes, ¿cuál es el tratamiento una vez que una persona ya tiene esta enfermedad? ¿Cuál es el tratamiento? En el tema del manejo del paciente, manejo del caso, si, en primer lugar hay que confirmar si es chikungunya o no. Entonces nosotros tenemos, en primer lugar, lo comento, para el tema de estas enfermedades que son epidémicas, nosotros tenemos un servicio de epidemiología en la Diócesis de Callao, está a mi cargo, y somos una red de epidemiología en el Callao, y somos parte de la red nacional de epidemiología del país. Entonces, nosotros tenemos, cada colega que está entrenado sobre el tema en los diferentes hospitales, centros de salud, sabe distinguir el tema de cada una de estas enfermedades de tipo epidémica. Entonces, va a haber una situación en la cual se tiene que confirmar o descartar la enfermedad, y si fue obviamente confirmada, si es chikungunya, obviamente va a tener todo un proceso de manejo. ¿Pero están preparados los hospitales del Callao para reconocer esta enfermedad? Por supuesto, o sea, el tema, bueno, hay que entender que, como decía al inicio, es una enfermedad nueva, una enfermedad emergente. Ningún colega ha visto esta enfermedad en su práctica cotidiana, ¿no? Pero, y además ya, usted dice que se puede confundir con el dengue. Claro, se va a confundir con el dengue en los primeros días, pero vamos a ver el curso de enfermedad cómo va. Y además, como le digo, aparte de la parte clínica, hay también que hacer el tema de diferenciación de la enfermedad en relación al dolor articular, que va a ser en los siguientes semanas o días, ¿no? Entonces, esto recae la fiebre, cae la fiebre, y en los próximos días o semanas hay un dolor articular muy severo, ya sin fiebre, ¿no?, que está relacionado con una exposición a una zona de riesgo, que ha habido presencia de mosquito, casos importados cercanamente ahí. Obviamente hay que intervenir inmediatamente. Y es lo que hacemos nosotros. Hacemos intervención inmediata. Entonces, el manejo del caso como tal, desde un punto de vista clínico, se hace básicamente con paracetamol, porque es lo que se recomienda, exactamente igual que con el dengue. El dengue tampoco hay una antiviral, no existe. Entonces, lo que se maneja son los cuadros clínicos en relación a los síntomas que ocurren. Si el paciente presenta síntomas de dolores en las articulaciones, ¿eso quiere decir que va a quedar, digamos, discapacitado? Como le digo, solamente un porcentaje menor se describe la literatura, 2, 3, hasta quizás 5%, depende de la epidemia que ocurra, ¿no?, en la cual van a ocurrir casos graves, ¿no? Muchas veces están asociados con otros problemas adicionales. Gente que tiene otras enfermedades adicionales ya, o muchas veces gente adulta mayor, otras veces hasta en niños también, ¿no?, que tienen más propensos, más vulnerables al tema, ¿no? Pues ese 5%. Esos 5%, se hablan de las epidemias grandes que han ocurrido, que ponen casos graves. Esos casos graves, como les decía, van a tener discapacidad permanente y van a tener que tener una rehabilitación posterior para incorporarse a la sociedad. El resto de los pacientes que van a tener esta enfermedad son casos moderados o leves que pueden recuperarse, entre comillas, fácilmente, ¿no? ¿Cuál es la última epidemia que atacó al mundo y llegó hasta el Perú? Bueno, la más grande de los últimos tiempos, los últimos 20 años, fue lo de, bueno, la última fue la influenza H1N1, ¿no? Claro. Pero más antes fue lo de cólera, que fue la pandemia de cólera, ¿no? Pero la última que recuerdo, la última, amigos, sí, chalacas, la influenza, ¿verdad? Sí, es la influenza. Y bueno, aquí en el país, en el Callao, se manejó de alguna manera, de manera profesional. En este caso, ¿cuál es la diferencia de las dos, de las dos epidemias, y si hay la posibilidad de que esto se propague en el Callao y en el Perú, digamos? Claro, en el caso de la influenza, recordemos que es una gripe y es un problema respiratorio. Entonces la propagación es mucho más fácil, más rápida la transmisión, ¿no? Y la propagación se propaga mucho más rápido de persona a persona y se elimina rápidamente. En el caso de este nuevo, porque tiene un mosquito de por medio, tiene que picar el mosquito. No es contagioso. no hay un contagio bien. Eso es un tema importante de conocerlo. O sea, una persona que esté con chikungunya o con dengue a su costado, no porque esté con chikungunya va a contagiar. Con un mosquito de promedio, tendría que picarle al mosquito, ¿no? Ah, sí, es la otra persona. Siempre hay un transmisor de promedio. Entonces, pero aparte de eso, es bueno recordar, y es bueno que me ha hecho una pregunta, porque es cierto de que igual sea cólera hace 20 años, sea influenza hace 5 años, o sea ahora el tema de chikungunya, que esperemos que no ocurra realmente un problema real de epidemia en el país, pero igual nuestra DIRESA ha callado a través ¿cuáles de son las ¿cuáles son las alertas que hace la DIRESA? ¿Cómo se comporta en esta situación? Claro, entonces, teniendo en cuenta que tenemos el aeropuerto y el puerto, así ¿no? Es. Entonces, nuestra alerta sanitaria que hemos ya emitido hace más de una semana anterior, porque recordemos que este contexto está en el Mundial de Fútbol, o sea, en el contexto de grande de los riesgos que hay en el mundo, ¿no es cierto? Nosotros hemos emitido una alerta hace ya más de una semana atrás, antes que se confirme el tema de chikungunya, por el tema del sarampión, por el tema de chikungunya y por el tema de cólera. Recordemos que cólera, como le digo, hace 20 años, más de 20 años hubo una epidemia en el país. No tenemos cólera hoy, no hay cólera en el país, pero hay un riesgo grande porque en Haití, después del terremoto, hubo una epidemia de cólera. Y se ha quedado, hay casos en México, ¿no? Entonces se ha quedado la epidemia por ahí. Pero realmente hay viajeros que llegan constantemente a nuestro país, es pues una alerta importante. El tema del Mundial de Fútbol, por ejemplo, el tema de sarampión. El tema de sarampión es muy contagioso, y en niños, ¿no? Y también en adultos. Y en el tema de Brasil, sabemos de que hay sarampión en Brasil, hay sarampión en otras partes, y van a venir acá después para el turismo, ¿no? Claro. Disculpe, ¿el sarampión no se, digamos, elimina con una inyección? En el sarampión en el Perú no tenemos. Ahora, ya, no se, ya se erradicó el sarampión, se eliminó la enfermedad con vacuna. Claro, con vacuna. Entonces, el tema de riesgo es el que pueden introducir. Ya, pero si está vacunado el peruano. Claro, pero sabemos bien que en la vacuna no tenemos tampoco al 100% las coberturas. O sea, puede contagiarse. Hay un porcentaje menor, basta que haya un 2 o 3% de niños no vacunados. Correcto. Que eso sí. No sabemos si puedan contagiarse o no. Entonces, en el libro comentaba, porque ya estas alertas que hemos emitido, incluido el tema de chikungunya, ahora, por supuesto. En el aeropuerto Jorge Chávez, igual en el puerto marítimo, tenemos las sanidades internacionales, aéreo y marítimo internacional, donde hemos nosotros coordinado directamente con los colegas que trabajan ahí, con las autoridades del aeropuerto, hemos tenido una reunión la semana pasada, para obviamente comentar todos estos temas, las facilidades que haya para las intervenciones inmediatas en caso que hubiera detección de casos sospechosos, por ejemplo, vamos a los casos sospechosos para poder confirmarlos y descartarlos, ¿no? Y obviamente tener el control inmediato según lo que estipula el Reglamento Central Internacional. Hay un Reglamento Central Internacional aprobado por la Organización Mundial de la Salud que estipula la vigilancia, prevención y control de enfermedades o eventos de salud pública internacional. Entonces, chikungunya realmente incluido en eso. Claro, claro que sí. Bien, estamos con el doctor Walter Portugal Benavides, director de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud del Callao. Estamos conversando pues sobre este nuevo virus de la chikungunya. Chikungunya, que ya, como nos ha explicado el doctor, tiene raíces africanas. Y además, no se va a morir, no se preocupe, pero sí va a tener un gran dolor de articulaciones y fiebre alta al comienzo, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, y este proceso, doctor, ¿cuánto dura? ¿Cuánto, si me contagio, cuándo comienza y cuándo termina? ¿Tiene un tiempo de duración? Sí. ¿Se extiende a veces? ¿Cómo es? El curso natural de la enfermedad aproximadamente 5 a 6 días la fase aguda. La fase que, como digo, se confunde como un dengue, porque hay fiebre, hay malestar general, dolor osteomuscular, etcétera, ¿no? Igual casi como un dengue. Se pueden, obviamente, puede haber otras cosas adicionales. Pero en el chikungunya, lo que va a pasar es de que después de esos 5 o 6 días, cae esa fiebre y aparece el dolor articular. Y no solamente el dolor articular, se describe en un porcentaje de pacientes lo que se llama el exantema, o sea, se produce una erupción en la piel. Ajá. Una erupción como si fuera un salpullido, ¿no? Entonces, y que puede confundir con otras cosas, ¿no es cierto? Porque muchas veces también se ha descrito en dengue también algunas de estas situaciones, que hay erupción en la piel, ¿no? Eritema maculopapular, que se llama, porque es rojizo, ¿no? Y manchas, entonces, en la piel. Pero que eso se da con un tratamiento sintomático, pero ya es un indicador que si hay inicio de fiebre osteomuscular y desaparece inmediatamente la fiebre, no como el dengue que persiste, desaparece, aparece manchas en la piel rojas y que pican, ¿no? Y fastidian. Y además, gran dolor articular, sospechar que por ahí podría ser chikungunya. Nuestra red de laboratorios del Callao está conectada directamente con nosotros en salud y tenemos reactivos para chikungunya. Cuando obviamente se termine que sea el diagnóstico diferencial, ya los colegas están entrenados sobre las definiciones de casos clínicos y epidemiológicos de estas enfermedades para obviamente hacer la distinción e inmediatamente tener resultados e intervenir, porque la idea es no solamente el manejo puntual individual, sino el manejo colectivo. Colectivo, ¿no? Bueno, doctor, queremos agradecerle realmente por su presencia aquí. Es importante que nuestros amigos chalacos sepan que la Dirección Regional de Salud del Callao está alerta, pues, siempre a este tipo de enfermedades, claro, teniendo en cuenta que tenemos aquí el aeropuerto, tenemos el puerto, y queremos agradecerle al doctor Walter Portugal Benavides, director de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud del Callao, por esta ilustración de esta enfermedad, que esperemos que no se expanda, y sobre todo, pues, no se trata de causar alarma entre la población, sino que sepan exactamente a qué nos estamos atendiendo. Muchas gracias por su presencia y sus palabras de despedida. Muchas gracias a ustedes. Solamente recordarles, la prevención es lo más importante. Igual que en el tema de dengue, si no hay zancudo, no hay dengue. Si no hay zancudo, no hay chikungunya. Y para tener zancudo, no tiene que haber ese depósito de agua, el cloedo. Eso tenemos que comenzar a cambiar estilos de práctica, de usos y costumbres en nuestras casas. Evitar aguas encharcadas, evitar donde pueda criarse las larvas de los zancudos, porque si un zancudo que puede ser benigno, entre comillas, el culdes que nos pica un poco cada rato, no transmite ninguna enfermedad, felizmente el zancudo, pero igual en esa agua puede vivir también el loco Aedes aegypti y es un contagio no solamente para dengue, sino para chikungunya. Muy bien, bien, amigos, ha sido nuevamente, repito, el doctor Walter Portugal Benavides, a quien le agradecemos mucho por esta explicación de este nuevo virus aparecido, pues, en el mundo y que ha entrado al Perú también. Claro. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con lo último del programa Así es el Callao. Los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna. Fue penal, Roja y Cárcel. ¿Cómo va a ser penal si se tira a la piscina? Cállense, par de ciegos. Lo importante es que la pelota entra. El fútbol o la salsa. ¿Pero qué tiene que ver la salsa acá? ¿Y tú qué sabes? Muchachos, pero ¿y si funciona? ¡Ándate! Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna en RadioChalaca.com, con el auspicio de Prensa Chalaca, Revista Sí y Puerto Chalaco. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. En la mañana, la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días te escuchas, con tus patas y con tu flaca, o con tu familia en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Chalaca, programación diferente. Callao ya tiene su radio salsera. Oye, te hablo desde la prisión. Tienes que apretar la cerca, tienes que mover la espalda y la colita como sangano. RadioChalaca.com, solo para gente salsera. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Bien amigos, ya estamos nuevamente en la parte final de nuestro programa y vamos a tener un contacto telefónico con nuestra compañera Silvia Guanay, quien se encuentra en un operativo de transporte público que está realizando la Municipalidad Provincial del Callao con la finalidad de pues, ordenar a el transporte público y darle mayor seguridad a los usuarios. Hola Silvia, estamos en contacto. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Nos encontramos acá en el cruce de las avenidas Pose con Venezuela con el doctor Miguel González Guapaya, que es el gerente general de transportes urbanos de la Municipalidad del Callao. Están realizando un operativo que tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las normas del servicio público de transportes. A continuación, el doctor nos va a explicar más, un poco más acerca del operativo que se está realizando. Aló, sí, buenos días, hola, soy Andrés Bosa. Información acerca de este operativo que se viene realizando en estos momentos para nuestros amigos oyentes. Adelante. Aló. Sí, adelante, aló. Lo escuchamos. Adelante, sí, bueno. Lo escuchamos. Le escucho. Sí, queríamos tener mayor información acerca de este operativo que están realizando. ¿Hasta qué hora va a durar? ¿De qué se trata? Adelante. El operativo va a ser, ya estamos empezando, va a ser hasta la 1 de la tarde. Ya, ¿cuál es, digamos, de qué se trata el operativo? ¿Para el transporte público, para el transporte privado? Bueno, el operativo está orientado precisamente a intervenir todo el servicio de transporte público, transporte pesado, vehículos menores, vehículos de línea, ¿no? Es una disposición del ministro del Interior y acá se encuentra también el general Miguel Basilio Grossman, jefe de la región policial del Callao, que está armando el operativo. Ajá. Bueno, hace poco también se realizó un operativo y el día de hoy también. ¿Estos operativos van a continuar sí, en el Callao? Los operativos que hace la Gerencia General de Transporte Urbano es todos los días. Pero hoy día lo estamos haciendo conjuntamente con la policía por disposición del señor ministro del Interior. Y conjuntamente con el general jefe de la región policial del Callao. Bueno, hasta el momento, ¿qué es lo más resaltante de este operativo? ¿Hay personas que no tienen la documentación o cuál es lo más resaltante de este operativo? No, ahorita hemos empezado el operativo, recién se están entrenando los vehículos. Esperemos que en una hora ya haya estadísticas y resultados. Bien, al director de transportes, Miguel González Guapaya, nuestro agradecimiento, esperando pues seguir teniendo esta información para todo el pueblo. Marín, te paso con el general Basilio. Sí, por favor, muchas gracias. Ya, ¿le puedo pasar con el general Basilio? Sí, por favor, adelante, sí, con el general. Ya, listo, ya, para que te explique más en qué consiste el operativo. No, este de Radio Prensa Chalaca. Aló, buenos días, general Miguel Basilio Grossman, a sus órdenes. ¿Cómo está, general? Muy buenos días. Justamente queríamos explicarle a la población chalaca en qué consiste este operativo que se está realizando en estos momentos en la cuadra, en el cruce de Fosset con Venezuela. Sí, mire, ya usted sabe, cumpliendo con las disposiciones de nuestro señor ministro del Interior y el director general, estamos haciendo operativos de tránsito, como así lo ha indicado nuestro ministro, y estamos conjuntamente con la Gerencia General de Transporte para poder intervenir aquellos vehículos pues que están en falta y choferes que tienen su licencia de... hay algunos que manejan sin licencia, hay algunos vehículos que tienen exceso de papeletas y vamos a ver cuál será el resultado del operativo que recién lo estamos comenzando. Muy independientemente, no solamente vamos a hacer operativo de transporte de vehículos, sino también de delincuencia. En estos momentos en estos momentos a nivel de nuestro Callao hay personal policial que está haciendo operativos para combatir la delincuencia también. Ajá. Bueno, general, nos gustaría en todo caso, al momento de finalizado este operativo, poder tener la información estadística de lo que han encontrado en el mismo. No le he escuchado bien, pero estos operativos van a ser, conforme lo ha dicho el señor ministro, de forma diaria, permanente, para poder garantizar la seguridad ciudadana. Yo le agradezco. Bien. Gusto de saludarlo, a sus órdenes. Bien, muchas gracias al general Basilio Grossman, máxima autoridad policial de la provincia del Callao. Bueno, a nuestra compañera Silvia, muchas gracias por este enlace en vivo y en directo desde el mismo lugar de los hechos. Y bueno, estamos tratando de comunicarnos también con el director del hospital de Ventanilla, el doctor David González Sáenz, con la finalidad de poder tener comunicación y saber los pormenores, pues, de este intercambio de bebés. Correcto. De alguna manera ha sido denunciado en diferentes canales de televisión y que bueno, ha ocasionado un gran malestar, obviamente, entre los padres de los menores, ¿no? Dos niños que nacieron el mismo día y que fueron cambiados de manera, digamos, no intencional en el hospital, y los padres han denunciado, pues, negligencia en este tema. Parece que el hospital ha solicitado un análisis de ADN con la finalidad de tener la certeza de cuál niño le pertenece a cuál padre. Y bueno, esperamos poder contactarnos con el doctor David González para que nos pueda aclarar este panorama y sobre todo para que ustedes, amigos chalacos, puedan escuchar, pues, la versión oficial, sobre todo de parte del mismo director del hospital de Ventanilla. Parece que ya estamos en vivo y en directo por teléfono con el doctor David González Sáenz. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿cómo estás, Julio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, queríamos preguntarle justamente qué es lo que sucedió en el hospital de Ventanilla, toda vez que hemos recibido, pues, la denuncia de los padres de estos dos menores que al parecer han sido cambiados en el hospital, creando, pues, un malestar entre estos padres de familia. A ver, primero me permito hacer la aclaración. El cambio no ha habido, porque el cambio habría por una equivocación flagrante o por simplemente la voluntad de querer hacer daño a dos familias. Definitivamente cambio no ha habido. Lo que hay es una lamentable confusión, muy lamentable, que se origina en la toma de las huellas plantares de los niños por parte de la Policía Nacional. Se toman las huellas plantares de manera invertida, es decir, las huellas plantares del niño A se las colocan al niño B, y la del niño B se la colocan al niño A, y eso genera la confusión también de los brazaletes. Ese tema ya ha quedado claro, al extremo de que la Policía Nacional ayer vuelve a pasar las huellas y corrige ese error. Pero los padres, aún quedando con la duda, solicitaron una prueba adicional. Y esa prueba adicional el hospital la ha asumido inmediatamente, porque lo que queremos nosotros, tanto el gobierno regional y nosotros, que dependemos del gobierno regional, este tema quede plenamente esclarecido, porque primero está la garantizar la buena atención a los ciudadanos del Callao y del distrito de Ventanilla. De manera que hemos nosotros asumido el pago inmediato de las pruebas de ADN con un laboratorio con el que trabaja el Poder Judicial y que ha sido elegido por los abogados de los mismos familiares, no por nosotros. Y estamos a la espera que en los próximos 15 días nos puedan alcanzar los resultados, y si tiene que hacer alguna modificación en la tenencia de los niños, eso se va a llevar a cabo, obviamente, con el control policial respectivo, porque ya la DINCRI tiene conocimiento de esto y está participando en la investigación. Por el momento, los niños están con la respectiva familia, a la espera de los resultados, y hemos firmado un acta de compromiso de tenencia y de cuidado, a la espera de los resultados, que llegarán más o menos en unos 14 o 15 días. Ajá. Doctor, actualmente los padres de familia, y hemos escuchado esto en las noticias, digamos, precisan de que los niños que ellos tienen son están cambiados, no les pertenece el niño, ¿no?, a cada padre. Entonces, claro, porque eso está manejado de acuerdo al error inicial de las huellas. Cuando se han puesto a hacer las huellas y se ha verificado el error en las huellas plantares, ya los padres no han querido aceptar el cambio, porque no le han dado el valor a la nueva toma de huellas. Ellos piden ahora un examen mucho más sofisticado, como es la prueba de ADN, y están a la espera de esos exámenes de ADN. Es por eso que ellos todavía tienen probablemente los hijos que no les corresponden, ¿no? Claro, claro, como es lo que han señalado. Bueno, en todo caso, el hospital de Ventanilla ha tomado todas las precauciones para tener la certeza de que los padres salgan con sus hijos naturales, digamos. Claro, mire, nosotros tenemos, en principio, hemos recibido inmediatamente el encargo del gobierno regional a través de su presidente. Hemos recibido el encargo de Diresa también, de que este tema sea vigilado de la forma más estricta posible, en el sentido de que podamos nosotros garantizar a la familia que los hijos con los que van a continuar en la vida sean los que les corresponden. Y para eso hemos asumido inmediatamente el tema de la prueba de ADN. E internamente también estamos realizando un proceso de auditoría médica para poder establecer si hubiese alguna responsabilidad y también sancionarla. Pero de ya te adelanto que el problema se ha originado con las huellas plantares. Ajá. Es un tema estrictamente político. Muy bien, doctor, queremos agradecerle pues la deferencia de esta comunicación. Es importante que los chalacos sepan lo que está sucediendo realmente, sobre todo de palabras de sus mismos funcionarios. Así que le agradecemos esta entrevista y bueno, simplemente agradeciéndole por esta conexión. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Buenos días. Bien, ha sido el doctor David González Sáenz, director del hospital de Ventanilla, quien personalmente ha comunicado, como ustedes ya escucharon, lo que ha sucedido, ¿no? Él nos cuenta de una confusión y, bueno, es un caso realmente bastante embarazoso, toda vez que los padres actualmente están con el hijo que no le corresponde, según manifestaron en el noticiero en la mañana. Pero definitivamente esto se va a aclarar con este examen de ADN, que como ya dijo el doctor David González, saldrá en 15 días aproximadamente. Muy bien, nosotros nos tenemos que retirar, siempre agradeciéndoles su deferencia, la sintonía, claro, y esperando volver el día de mañana, Dios mediante, en una edición similar de tu programa Así es el Callao. Bueno, nos vamos. Nuevamente agradeciéndole su sintonía, esperando que el día de mañana tengamos un programa similar, lleno de información para todos ustedes. Que tengan ustedes muy buenos días. Yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar. ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja la alegría y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno y que te da consejos buenos. A quien no mires, a quien dale la mano al caído. Acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad, y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. En cambio